hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yo soy Roberto y estamos comenzando el quinto programa del podcast Hablando Sin Parar. Cuando repose en el cajón de mis raíces, que elegí el papel de mártir por morirme. Sábado 29 de mayo se termina el mes de las flores con un montón de cosas que han ocurrido en la vida real y que no han dejado tiempo casi para la vida 2.0, por lo cual, pues bueno, me disculpo con todos vosotros porque por vía Twitter, por vía Facebook, pues me habéis estado mandando mensajes y lamentablemente pues no he tenido tiempo material para responderos a todos. Poco a poco me voy poniendo al día y volvemos con el micrófono listo y dispuesto, con el botón de on encendido, para volver a contar cosas en este podcast que, bueno, sin más, comenzamos. Bueno, hay una cosa que me llama bastante la atención y que además es algo que está como muy extendido en España, al menos yo me imagino que en la mayoría de países ocurra lo mismo, y es el tema de decir, no, yo voy siempre con la verdad por delante y si te tengo que decir algo te lo digo a la cara, porque así es como se hacen las cosas, a la cara. Bueno, yo a veces pensándolo un poco casi lo pongo en duda, ¿no? Realmente yo quiero vivir con toda la verdad. Necesito que tú me digas que hoy tienes muchas ojeras. Necesito que me digas que igual la camisa que he elegido es una auténtica horterada. Pues igual vivo más feliz, ¿no? Sin saberlo. Y vivo incluso más contento y se me dibujan sonrisas miles en la cara si me estás mintiendo y me dices, hostia, qué guapo estás hoy. Y realmente no lo estoy. ¿Qué ocurre en esta sociedad? ¿Tenemos que vivir con la mentira? ¿Tenemos que vivir con las medias verdades? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué preferís vosotros? Yo, en cualquier caso, como siempre hay que decir, nunca hay una verdad absoluta ni hay una opinión verdadera. Y por tanto, pues hay situaciones para todo. Realmente, ¿quién no ha mentido alguna vez? ¿Cuándo no te ha venido el jefe y te ha dicho, mira qué idea más buena se me ha ocurrido, es brutal? Y tú has pensado, menuda mierda, ¿no? Pero has dicho, wow, pues me parece que va a funcionar, no tengo ninguna duda y vamos a por ello. Bueno, mentira, lo que pasa es que, amigos míos, es el jefe, hay que tener cuidadín. Y más con los tiempos que corren. Pues son media mentiras, media verdades, que convivimos con ellas y yo creo que es la única manera en la que la sociedad nos mantenemos todos en un equilibrio, sin llegar a decirnos todo a la cara, pero bueno, soltando con un contagotas pequeñas verdades y pequeñas mentirijillas que no hacen mal a nadie y que a veces incluso contribuimos, oye, a ser más felices, porque le voy a tener yo que amargarle la vida a nadie, ¿no? Pues ahí está la cosa, cada uno somos felices como somos. Pero como siempre, en este podcast abierto a todo el mundo, me encantaría que me lo comentarais, a ver, pues además seguro que todos tenemos alguna anécdota relacionada con esto. Con esto de, pues bueno, siempre callar algunas cosas o decirlas directamente, porque igual sois vosotros también, pues de los que opináis que no, que es mejor ir siempre con la verdad por delante, porque así, oye, mira, las cosas directas siempre son mejores y así, de ese modo, evitamos como malentendidos futuros. Pues bueno, si pensáis así también, oye, tenemos twitter.com/cortador y también en Facebook, donde me podréis encontrar y contarme todas vuestras historietas y todas vuestras opiniones al respecto de lo que estoy comentando. Me encontraréis el contacto de Facebook si buscáis simplemente en hablandosinparar.wordpress.com. Allí lo tendréis y me podréis agregar y charramos de todo lo que queráis. Otra cosa que os quería comentar era el asunto de, bueno, del consumismo, al fin y al cabo, de todos estos impulsos que nos dan de vez en cuando, bien sean en rebajas, bien cuando aparece algo nuevo, bien cuando pasamos por la calle y vemos en un escaparate algo que necesitamos de repente comprar y que no sabemos cómo hemos podido estar viviendo sin él. Y en lo curioso que somos la gente cuando lo negamos totalmente. O sea, seguro que a todos nos viene a la memoria algún amigo, nosotros mismos, diciendo, no, yo no soy consumista, yo compro lo que tengo que comprar y ya está. Bueno, la verdad es que hay que hacer como un acto de fe y un acto de conciencia cada vez que decimos cosas así, porque todos tenemos un pequeño punto, más grande o más pequeño, de consumistas. Y es que es increíble cómo las empresas, como el marketing viral, el marketing directo, bueno, todo el rollo publicitario que hay detrás de las grandes marcas, pues nos generan esas necesidades que asumimos como propias y que tenemos que satisfacer de una manera o de otra. Hay un millón de ejemplos, ¿vale? Y por poner un par, simplemente pues encontramos los nuevos dispositivos tecnológicos, ¿vale? que de repente se crea como una especie de corriente de opinión en el que todo es increíble, no puedes comprender tu existencia sin tenerlo en tus manos, porque es que además te vas a quedar como el último, ¿no?, en tenerlo, y tienes que conseguirlo, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Y al final acabas comprándolo, flipando en colores el primer, segundo, tercer día, pero al cuarto y el quinto ya como que empieza la cosa a relajarse, ¿no? Realmente suele pasar casi siempre. Y ese es un ejemplo, pero el segundo ejemplo puede ser, pues bueno, tú vas a una tienda de ropa y dices, madre mía, iba por unos pantalones y es que acabo de ver una camisa, una camiseta, unos zapatos. O, bueno, empiezas a llenar como la bolsa de la compra y te das cuenta de que de repente llevas pues un capazo lleno de cosas que ni siquiera habías pensado que pues podrías necesitar, y de repente pasas la tarjeta Visa y cataplum, ¿no? Te pega ahí el bombazo. Es increíble, ¿no?, cómo la sociedad en la que estamos nos genera este tipo de necesidades y además incluso nos hace sentirnos felices, ¿no? A la hora de llegar y decir, me siento mal porque he pasado una mala época en el trabajo, porque, bueno, tengo una época de bajón, y que, bueno, pues el comprar este tipo de artículos, el gastar un poco de dinero, tener cosas nuevas, me genera ese estado, artificial o no, de felicidad, ese pequeño puntillo de estar bien. Y es curioso, ¿no? Porque hay veces que incluso, pues simplemente saliendo a cenar con los amigos, quedando con ellos, viendo una película, escuchando música, yendo a un concierto, pues también adquirimos ese punto necesario de felicidad que personalmente creo que es más sano que el coger la tarjeta Visa o la cartera y ponerte a gastar sin conocimiento, ¿no? Yo no sé, realmente que sean los años, porque antes era más consumista, lo tengo que reconocer, y me gustaba gastar todo lo que podía, aunque siempre con cierta mesura y, bueno, porque tampoco he tenido nunca la suerte de tener el dinero suficiente como para poder comprar todo lo que quisiera, pero bueno, da igual, el caso es que en mayor o menor medida todos hemos gastado en momentos puntuales en ciertos caprichos, ¿no? Bueno, en mi caso yo con los años me he ido moderando y he ido controlando la situación, porque además si hay una verdad verdadera en el mundo y absoluta, y esto sí que no hay mucha historia más que debatir, es que conforme vas cumpliendo años, haciéndote mayor, teniendo más responsabilidades, es cierto que vas ganando más dinero, pero a la vez tienes más gastos, con lo cual, pues bueno, terminas ajustándote un botoncito más de, o mejor dicho, un agujero más del cinturón, otro agujero más del cinturón, otro agujero más del cinturón, y ya cuando está rojo de que no puedes apretar al otro, pues aún puedes apretarte un agujero más del cinturón y te quedas ahí pues delgado cual sílfide. Eso sí, canino también, pero bueno, las cosas están hechas así. La felicidad, amigos míos y amigas mías, no se encuentra con los objetos materiales, sino con todo lo demás que nos rodea, en rodearnos de nuestros amigos, de nuestra música, de nuestros hobbies, de todo lo que nos motive, ser felices, estar vivos y alegres, que es lo importante, porque la alegría es lo que mueve el mundo, el amor y lo que queráis. Bueno, ya empezamos a divagar. En cualquier caso, para tener un poquito de objetividad en todo esto, lo mejor de todo es encontrar la inspiración en personas como, por ejemplo, Rose Parks, nacida en 1913 y, pues, tristemente muerta en el 2005, que fue una mujer increíblemente importante, ya que fue un símbolo en la lucha contra el racismo, ya que inició un gesto, fijaos en lo que es, qué curioso, un pequeño gesto, cuando en el 1955, cuidado porque no estamos tan lejos de entonces, se encontraba viajando hacia el trabajo en un autobús cualquiera, un autobús urbano, y un hombre blanco, hay que decir que Rosa Parker es una mujer negra, pues el hombre blanco le reclamó su asiento y ella, pues obviamente, se negó a levantarse. Fijaoslo, qué curioso, en 1995 fue encarcelada por esa ofensa hacia un hombre blanco. Claro, realmente esto fue un hecho que movilizó a toda la población, no solo a la población negra, sino que toda la gente que reclamaba esta justicia para una persona y un ser humano al que se le estaba intentando humillar. Humillar además por una cosa tan lamentable y tan fuera de sí y irracional como es simplemente tener un color de piel diferente. Bien, pues Estas movilizaciones supusieron un gran paso adelante en la lucha por los derechos humanos. Gente, por ejemplo, como Rosa Parker, pues es una inspiración en lo que es la lucha diaria y lo que es verdaderamente importante, que nos tendríamos que preocupar un poquito más, igual. No digo, por supuesto, ni quiero concienciar a nadie, no, madre mía, no quisiera, por supuesto, dar ningún consejo, pero sí, pues bueno, pinchar un poquito esa fibra en la que nos diéramos cuenta de las cosas realmente importantes que están ocurriendo a nuestro alrededor y que nosotros, pues bueno, nos encerramos en nuestra pequeña burbuja, que también es sano de vez en cuando hacerlo, y preocuparnos o crearnos estas preocupaciones y necesidades que, pues bueno, digamos que nos hacen creer que nuestro micromundo pues es lo más importante que está ocurriendo en el universo cuando pues no lo es. Pero bueno, de cualquier modo, somos como somos, la naturaleza humana es increíblemente variada y culturalmente pues todos tenemos una cosita de allí, otra cosita de allá, y nos hace ser, al fin y al cabo, como somos y muy expuestos, cada vez más, hay que decirlo, a la influencia de los medios de comunicación y a todo el caudal de información que nos viene por todos los lados, ya sea radio, internet, tele, como sea, y que pues está pues irremediablemente para bien o para mal, pero nos está transformando, queramos o no. Y ya veremos hasta dónde llegamos. Yo, bueno, siempre he sido muy positivo, muy optimista, con lo cual, pues bueno, no lo veo todo en absoluto negro y veo siempre la botella medio vacía, no, medio llena. Así que nada más, os voy a mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo a todos y todas. Espero veros la semana que viene, que os voy a contar, os voy a pasar lista aquí en el podcast de Hablando Sin Parar, que yo, como siempre os recuerdo, estamos en http://hablandosinparar.wordpress.com. Si busquéis en iTunes Hablando Sin Parar, os podréis bajar el podcast, podréis suscribiros y, pues bueno, meterte esos programas en tu MP3, en tu iPod, en tu iPhone, en el ordenador y escucharlos absolutamente donde y cuando quieras. Si os ha gustado, corred la voz, que es gratuito, el boca a boca es lo mejor. Recomendad hablandosinparar.wordpress.com. ¿Y qué más? Pues que nos vemos en las redes sociales, que como siempre os digo, ahí nos encontramos, ahí podemos conversar, charlar, compartir opiniones de todo lo que se ha hablado, todo lo que os apetezca conversar conmigo, y que, como decimos, estamos en twitter.com/cortador y en Facebook, en el enlace que encontraréis en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com. Un saludico, amigos míos, y nos vamos con un auténtico temazo. Ellos se llaman Eterna Inocencia, vienen desde Argentina, este tema se llama Beatriz y es del último disco del mismo nombre del grupo Eterna Inocencia. Nos vemos, un saludo.